Carlos Camiletti. Buen día, profesor Camiletti. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buen día. Buen día para ustedes también. Bueno, hoy a las 6 de la tarde entiendo que va a estar brindando una charla sobre consumo responsable del agua. ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden asistir y por qué es importante? Se trata de las costumbres que tenemos nosotros aquí, por lo menos en nuestra ciudad, en cuanto al consumo del agua, los distintos usos que le damos al agua y de qué forma la gente por ahí no se da cuenta y o bien deteriora el acuífero o obviamente no lo hace adrede, sino es un comportamiento más que nada grupal, no es personal, no es de cada propietario. Y lo que voy a tratar de demostrar con datos es la forma en que el acuífero está siendo sobreexplotado en determinados sectores de la ciudad, entre, digamos, no de la ciudad tanto, sino en el ejido Santa Rosa-Toay. Bien. Obviamente puede ir pase para todo público, para ser entendido y para todos. Justamente hay todo un tema con lo que es el acuífero Anguil, Uriburu, Santa Rosa, sí, y la posibilidad de instalar allí un barrio o alguna cuestión, sí, de esa naturaleza. ¿Complicaría, pone de alguna manera en riesgo este acuífero? Bueno, depende, para hacer un emprendimiento de estas características, cualquier intervención sobre algo natural merece que se ejecute un estudio de impacto ambiental. En el estudio de impacto ambiental saltan, obviamente, en el informe las cuestiones positivas y negativas y de qué forma se puede minimizar. Y el informe de impacto ambiental, la razón de ser es determinar cuáles son las debilidades y fortalezas del sistema. Y a esas debilidades hay que minimizarlas, o sea, que lo que sea negativo, tratar de que sea lo menos negativo posible. Obviamente cualquier intervención sobre un ambiente natural por parte del hombre siempre tiene un aspecto negativo porque estamos cambiando algo que es natura, que es prístino. Uh-huh. Por lo tanto, merece ser considerado un estudio de esta magnitud para establecer políticas públicas de protección, porque no sirve decir que está protegido cuando no, en realidad hay cosas que se hacen sobre el acuífero que sobre las cuales no se tiene control. La verdad que debería directamente, ya hace rato, deberíamos tener en La Pampa una ley donde sí o sí, ante cualquier construcción o tipo de intervención que se quiera hacer cerca de un acuífero, debería ser ley que lo tengan que hacer, porque la verdad que es lastimoso tener que discutir a esta altura y con lo que sufrimos los pampeanos por el agua estos temas, ¿no? Bueno, pero eso está totalmente normalizado, no es que se tenga que escribir algo nuevo, ¿eh? Eso se tiene que hacer sí o sí. De hecho, se hizo, por ejemplo, y se hace estudios de impacto ambiental y se piden audiencias públicas. Se hizo en el caso de la fábrica de soda, en Nacha, que si bien el impacto, fíjense usted, el estudio de impacto ambiental no lo daba malo, o sea, estaba bastante positivo, digamos, tenía una fase negativa, pero se minimizaba. Pero la presión de la gente fue la que decidió que la fábrica no se instalara, porque en realidad la fábrica esa no se instalaba sobre el acuífero. Así que hay que tener mucho cuidado a veces cuando se maneja la información, uh-huh, porque como la parte ambiental es algo tan sensible a la comunidad, en todas las comunidades, porque obviamente desde hace muchos años el paradigma ha crecido muchísimo, cualquier aspecto negativo es como que se lo agranda, se lo maximiza, cuando en realidad a veces no es tan así. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información y cómo se maneja, porque hay gente que por ahí opina sin ningún tipo de fundamento. Y cuando uno hace un estudio de impacto ambiental, se hace sobre fundamentos. Si bien el estudio de impacto ambiental, digamos, una audiencia pública no es vinculante, se puede ver que una audiencia pública cuando está rodeada de gente con un bombo, haciendo lío en la calle y todo lo demás, obviamente que la presión sobre las decisiones son enormes. No es vinculante, pero ese tipo de, digamos, de manejo de la información y de manejo de la gente, digamos, es peligrosa. Es peligrosa porque tiene consecuencias que no son buenas a veces. La verdad que es fundamental que conozcamos mejor las leyes o las ordenanzas que rigen sobre los estudios de impacto ambiental y sobre la situación de nuestros acuíferos. Claro. Realmente no... A ver, por allí hemos tenido más publicidad sobre la situación de del Atuelo o del Colorado o exacto. Que de un acuífero... menor, si se quiere, pero que es fundamental para Santa Rosa, ¿no? Y para muchas localidades los acuíferos son la fuente de abastecimiento. Hasta que apareció el acueducto del Río Colorado, que no abastece a toda La Pampa, obviamente, gran parte de la población del noreste de la provincia se nutre de los acuíferos, o sea, no tiene acceso al acueducto. Por lo tanto, el cuidar el agua es fundamental, ¿sí? Y no olvidemos que si bien están los acuíferos, muchos están declarados como protegidos por una normativa, por ejemplo, bueno, hay casos como en Santa Rosa Anguil, tenemos un frigorífico encima de la parte protegida, obviamente que estaba previo, el frigorífico era previo a la declaración, pero no se ha hecho absolutamente nada con respecto al frigorífico. Tampoco, por ejemplo, hay cuestiones como, bueno, el uso de la tierra. Si estamos protegiendo el acuífero, si está protegido, hay que fijarse bien con qué se cultiva, qué tipo de producto se le aplica al suelo, porque los metabolitos irremediablemente van a llegar al acuífero. Entonces, hay cuestiones bastante delicadas que no se tienen en cuenta, y es agua que usamos todos. Así que no es una cuestión fácil, es una cuestión bastante complicadita. Que tenemos que aprender y difundir más. Este consumo responsable del agua, esta charla que va a brindar hoy a la hora 18 en el Consejo Superior de GIL 353, ¿pueden participar todos? Sí, es abierta. Es abierta, perfecto. Solamente va a ser usted el único orador, va a haber alguien más, se le va a poder hacer preguntas, va a haber algún intercambio. Sí, yo voy a hacer una exposición, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque para hablar de este tema se puede hablar horas y horas. Sí. Voy a hacer una exposición mostrando los efectos de una sobreexplotación por urbanizaciones recientes, en los últimos 10 años, y bueno, después habrá preguntas, obviamente. Perfecto, correcto. Profesor Carlos Camiletti, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por atendernos. El micrófono a disposición si quiere agregar algo o me olvidé de consultarlo. No, agradecerle la difusión para que la gente pueda tener un poco más de luz sobre algunos aspectos que por ahí no les llegan a diario. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con el profesor Carlos Caminetti, quien hoy a la hora 18 en el Salón del Consejo Superior del tercer piso de GIL 353 de la Universidad Nacional de La Pampa va a estar brindando una charla sobre consumo responsable del agua. Por supuesto, es de modalidad presencial, por eso le estoy dando la ubicación. Y pueden participar todos, no solamente los docentes, graduados o estudiantes, pueden participar todos y es importante que sepamos más de nuestra agua.